Buenos días, queridas amigas y amigos, o buenas tardes o buenas noches, el día, a la hora que tú quieras escucharme, aquí vamos a estar para ti. Hoy estamos proponiéndote el programa número 470 de Made in Metal, y si eres seguidor de Made in Metal sabrás que los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales. Efectivamente, hoy en Made in Metal entramos en territorio especial y este no es un programa cualquiera. Es uno de nuestros episodios monotemáticos donde dedicamos toda la emisión a una figura clave, un productor legendario, un músico irrepetible o un estilo que marcó la historia del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio Rock de España, junto a Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Nuestro programa de hoy está dedicado a Ignacio Reyo y su libro recientemente publicado, Freddie Mercury, Realidad y Deseo. Nosotros hace unas semanas atrás entrevistamos a Ignacio para nuestro canal de YouTube y hubo quien en los comentarios recomendó que por qué no se hacía un podcast de esta entrevista, y es lo que vamos a hacer hoy. Así que tú prepárate para un viaje profundo, documentado y lleno de música, donde exploraremos la música de Queen. Y recuerda que si tú quieres volver a escuchar este especial o descubrir otros, por favor suscríbete en iTunes, Amazon Music, Castbox, Acast o visita madeinmetal.es. Tú acomódate, sube el volumen y déjate llevar, porque hoy celebramos la historia de Queen según la versión de Ignacio Reyo. Comienza este especial de Made in Metal. Otro elemento que me llevó a dedicar este especial a Queen, pero sobre todo al libro de Ignacio Reyo, Freddie Mercury, Realidad y Deseo, es el hecho de ver en la revista DC Rock del mes de abril de 2026 que se remezcla, remasteriza y amplía el Queen 2 y se presenta en una lujosa caja con 5 CDs y 2 LP, pero también hay una edición de 2 CDs de lujo, montones de ediciones. Y ahí decía o hablaba Brian May y también Roger Taylor, dan opiniones sobre el disco, las canciones y demás. Así que si a ti te falta un disco de Queen, tú puedes tener una de estas ediciones remezcladas. Yo, por ejemplo, hace unos 17, 18 años se fueron sacando en discos compactos todos los discos de Queen con material extra, y esta colección que yo todavía tengo, yo pienso que para mí es la definitiva. Pero sé que hay otros amantes de Queen que seguro que quieren comprar ediciones con más material, con más canciones, con más remezclas y demás. Uno de los detalles interesantes que sale en este disco son las palabras de Brian May cuando dicen que The March of the Black Queen de Freddie Mercury es muy precursora de Bohemian Rhapsody. Su complejidad es enorme, su amplitud de imaginación es gigantesca, y de la misma manera tiene pequeños fragmentos de drama, pequeños fragmentos de estribillo, de guitarra, de destellos de dureza y de ternura. Efectivamente, era algo que ya Ignacio Reyo había dicho. Así que lo que voy a hacer es que te voy a poner la canción de March of the Black Queen y después vamos a escuchar las preguntas que le voy haciendo a Ignacio Reyo y lo que él me contesta. Entre pregunta y pregunta te pondré dos canciones de Queen. No te voy a poner las canciones más populares, los éxitos, los que estén los grandes éxitos, sino las canciones que a mí más me gustan, que incluso no sé si serán las que más les gustará a Ignacio Reyo. Pero bueno, el programa es la entrevista a Ignacio Reyo, pero lo hago yo, Tony González de Made in Metal, así que vamos a ir con las canciones que a mí más me gusten. Vamos con The March of the Black Queen. I read with my lips. Pues y vamos a comenzar con la entrevista a Ignacio Reyo. Las preguntas a mí me parece que no son facilonas. Estoy seguro que vas a aprender mucho si te gusta Queen, y si no, también vas a aprender muchísimo y vas a conocer muchas cosas que quizás no conocías. Vamos para allá. La primera pregunta, por supuesto, que me parece muy importante, es ¿por qué elegiste a Freddie Mercury para escribir este libro, Freddie Mercury, Realidad y Deseo? Bueno, desde que tengo... Mis hermanos son bastante más mayores que yo. Yo ya nací en el 83 y mis hermanos... Mi hermano mayor nació en el 69, me saca 14 años y mi hermana me saca 13. Así que cuando yo era pequeño, yo siempre digo que estoy entre la generación X y la millennial. No soy ni de uno ni de otro, estoy en entre dos aguas, ¿no? Porque cuando yo era pequeño, obviamente, pues ellos estaban... Era el auge de la MTV, era el auge de los 40 principales, ponían vídeos de música buenos, los 40 criminales, como los conocemos ahora. Y yo tenía un vago concepto de Queen y de artistas de la época, porque claro, ellos eran adolescentes y escuchaban a Prince, a Bruce Springsteen y demás. Pero Freddie, no sé por qué, tengo vagos recuerdos de Radio Gaga, pero lo que tengo sí un recuerdo muy nítido es del videoclip de Breakthrough, el single del disco de Miracle. Y no sé, había algo que me hipnotizaba, de la forma en que Freddie Mercury cantaba, cómo se movía, era sobre un tren en marcha, la canción en sí, el ritmo de la canción, todo, te mesmerizaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y desde ahí, desde esos 6 años, he sido fan de Queen, que es mi grupo favorito. Y quería escribir un libro que fuera completo, que fuera crítico en ciertos sentidos, es decir, que no fuera todo vanaglorias, que no fuera una geografía. Y quería también un libro en el que se desarrollaran los discos en solitario que sacó Mr. Bad Guy en solitario y Barcelona como Serra Caballé, que son libros que desgraciadamente en todas las biografías Mr. Bad Guy se quita en unas 4 o 5 líneas, se despacha y se le deja bastante mal, y creo que es un disco a reivindicar a pesar de que la producción es muy de la época, y Barcelona le dan un poco más de importancia por la cuestión de la mezcla con la ópera, ¿no? Porque fueron innovadores en ese sentido de rock y ópera, que ahora es un cliché, pero entonces era un anatema cuando salió para mucha gente de la ópera, ¿no? Y quería darle a esos dos discos, sobre todo a Mr. Bad Guy, mucha importancia, ¿no? Y decidí embarcarme y hacer una biografía de Freddie, de su vida, siendo respetuoso, siendo objetivo, sin decir, o sea, dando los hechos sin más, y luego un repaso a su discografía, tanto con Queen como en solitario, como he comentado, pero una discografía comentada con muchos músicos, con Joe Satriani, con Gary Cherone, Slash, Chris Cornell, Cherry Curry de los Runaways, bueno, un montón de gente, ¿no? Garbage, Siri Manson, pero que fueran reseñas críticas o cosas que ellos contaran únicas, no de que Queen son muy grandes o no, historias que hubieran tenido con ellos, o que reseñaran alguna canción y que la expresaran como fuera, y tener un sentido crítico en el sentido de que Queen, si yo siempre digo que Queen tiene malas canciones, pero Freddie nunca cantó mal, es decir, siempre salvaba la canción por su voz, ¿no? Pero es obvio que tuvieron malos discos, Flash Gordon, por poner un ejemplo, o The Miracle, que me parece un poco más fallido, ¿no? Flash Gordon, pues obviamente es muy muy mítico de la época y demás, el single de Flash es muy muy resultón y es muy bueno, pero el disco en general intentaron hacer ahí una especie de banda sonora que no terminó de funcionar, yo creo. Y eso es lo que quería mostrar y quería plasmar en el libro. ¿Este es tu primer libro? Sí. Sí, de hecho tenía un proyecto anterior que hice un especial en Rock Zone de Héroes del Silencio. Tenía el libro de Héroes del Silencio, pero por cuestiones de a un miembro del grupo dejé el libro de Héroes del Silencio, que ahora estoy retomando, y empecé este, sí. Una pregunta básica y dura al mismo tiempo es: ¿qué puede aportar un escritor español por encima de gente que lo conoció, convivió y los vio de primera mano escribiendo sobre ellos? Mira, es muy buena pregunta, la verdad, porque es cierto, hay muchísima bibliografía de Queen, ¿no? ¿Por qué uno más, ¿no? Decirlo en ese sentido, ¿no? Creo que por una parte, lo que ya se ha contado está contado con los ojos, con las palabras, perdona, de gente que estuvo ahí. Es decir, está Jim Jenkins, que escribió la única biografía oficial que se puede decir de Queen, con Jackie Gunn, que es del club de fans. Jim Jenkins le siguió desde el 73, es decir, están sus testimonios de todas las giras, están testimonios de más. Y aparte, lo que sí que le diferencia bastante es que Mr. Bad Guy, como he comentado antes, se despacha en cinco líneas o así. A Mr. Bad Guy le doy en el capítulo de Mr. Bad Guy lo uno con el Life Fight, y es bastante, bastante extenso. A Mr. Bad Guy le doy como unas 25 páginas o así. Y he entrevisto algo que nunca se hizo, entrevisto a los músicos del disco, los músicos de esa sesión que utilizó Freddy, como el fallecido Paul Vincent, el guitarrista, que por ejemplo Freddy le dijo que hay pocas guitarras en ese disco, pero las guitarras son muy parecidas a las orquestaciones de Brian May. Y Freddy se lo pidió, le dijo expresamente que quería que copiara a Brian May, ¿no? Esos testimonios, Kurt Kress, el batería que todavía ha tocado con Tina Turner, pues todos esos testimonios no habían salido nunca en ningún libro, y quería que tuvieran una voz, porque obviamente ese disco es bastante importante dentro de la figura de Freddy, a pesar de que fue un fracaso. Es su disco más personal, es el disco que creo que está más, que está muy infravalorado, y que habría que realzarlo y valorarlo desde una perspectiva crítica y viendo todas las aristas, ¿no? Tanto lo bueno como quizá lo peor, que es la producción y alguna canción. Hay alguna canción como My Love is Dangerous, que es una especie de reggae muy, muy genérico, que luego deriva en hard rock, que no tiene mucha sustancia, ¿no? Pero creo que quitando esa canción, es un gran disco de es un gran disco de canciones. Y eso, precisamente eso, Mr. Bad Guy y Barcelona, esos dos capítulos, es lo que no hay en los otros libros de Queen o de Freddie Mercury. O sea, Barcelona también puede hablar con Mike Moran, que fue pianista de discos de George Harrison y demás. Le entrevisté sobre todo el disco, porque él fue el coautor de todas las canciones de Barcelona, del disco, que la gente cree que Barcelona es una canción y no es un disco de 8 canciones, y le entrevisté exhaustivamente sobre cómo fue la composición de cada canción, y eso tampoco se había visto nunca en un libro. My new purple shoes, been amazing to people next door. And my rock and roll 45, been enraging the folks on the lower floor. Got away with the girls on my block, trying my best to be a real individual. And when we go down to Smokies and Rock, they light up like it's some kind of ritual. Ooh, give me a good guitar. You could say that my head's a disgrace. Oh, just your spine if you don't sign. He says, I'll have you see it double. Resulta interesante, Ignacio, la cantidad de testimonios que has logrado recopilar. Ya has mencionado algunos. Y yo quería preguntarte, ¿cómo lo lograste? ¿Tú llamaste a ciertas personas o contactaste? Sí. Contactarte sería para hablar precisamente sobre este libro. Pero sobre todo personas que son músicos y demás, Te quiero preguntar, ¿fue que le hiciste como parte de una entrevista mayor una pregunta sobre Queen y Mercury o directamente contactaste para ella? Ambas cosas, ambas cosas. Hubo gente como Johnny Rotten de los Sex Pistols que aproveché una entrevista con él para preguntarle por Queen, porque según Freddie Mercury les había pedido colaborar y quería ver si era de verdad, y me dijo que sí, que Freddie le dijo que colaborara en un disco de Queen haciendo coros, y que Johnny Rotten, bueno, John Lydon ahora se veía imposibilitado ante lo perfeccionistas que eran Queen, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí que tiré de ese lado. Hay otras personas como Petula Clark, es mítica, a la que le pedí en concreto que me hablara de algo de Queen. O, por ejemplo, por desgracia fallecida Olivia Newton-John, también le pedí un texto específico de Queen. No la entrevisté en sí, sino que le pedí algo concreto, ¿no? Y a toda la gente que he entrevistado, les he preguntado por Queen. Por ejemplo, cuando entrevisté a Slash en el 2015, era mi segunda entrevista con él en persona, pues noté que había cierta tensión, porque le dijeron antes de entrevistar a la gente que no le preguntaran ni por Guns N' Roses, que ya se sabía que iban a volver previamente. O sea, no se sabía entre ellos, pero no lo habían hecho público. Que no le preguntaran ni por Guns N' Roses ni por su divorcio. Yo pregunté, ¿pero el divorcio qué tiene que ver aquí? Que esto no es hola, ¿no? Pero me dijeron que en Inglaterra, obviamente, los periódicos amarillistas sí que le preguntaron por el divorcio. Pues bueno, la primera pregunta que le soltó Televisión Española fue de Guns N' Roses. O sea, el tipo ya empezó enfadado. Y yo fui a la última entrevista y me di cuenta que él se sentía más cómodo hablando de música ajena a la suya, o sus hobbies, como que le gustan los lagartos, cuando le gustaron y tal. Y tuve la osadía de hacerle 9 preguntas a Slash de Queen. Y que el hombre no me mandara a paseo. E incluso me llegó a firmar el News of the World, que es el disco suyo favorito de Queen. Me lo llegó a firmar. Y fue súper elegante, muy educado y demás. Y ha habido otra gente con la que, pues, Juan Valdivia de los de Silencio sí que le he entrevistado hablando de Queen y pidiéndole ciertas declaraciones, o pasándole canciones por mail para que él me las describiera por mail y demás. Pero ha habido un poco de todo. Mars Volta, porque claro, hay muchos estilos diferentes. Está Booker T. Jones, está Omar de Mars Volta, está gente del punk, quiero decir, está gente de los Dictators. Hay gente que de los Dictators le pillé por Facebook, Andy Cernoz, el bajista y compositor de los Dictators, y en Facebook me comentó, le hice unas preguntas por ahí. Básicamente es lo que hice. Fue una mezcla de preguntas concretas a cierta gente, y luego cuando entrevistaba a otras personas que me parecía que su opinión podía ser interesante y diferente a lo normal, les preguntaba sobre algo concreto y diferente, algo especial. Quitando a Chris Cornell, que me dijo que era el mejor cantante de la historia y el mejor frontman, pues si lo dice Chris Cornell, pues lo voy a poner, porque es Chris Cornell, es la voz de los 90, ¿no? Pero ese tipo de generalidades no me interesaban. Me interesaban más historias de, como Alice Cooper, que me comentó, por ejemplo, que si Freddie estuviera vivo, hubiera sido un cantante de ópera, y que siempre se ponía a hablar con su mujer, porque la mujer de Alice Cooper es bailarina de ballet, y siempre se ponían a hablar de ballet y de ópera, ¿no? Y Alice estaba aburrido, y mientras Freddie estaba hablando con su mujer, ¿no? Pues quería ese tipo de historias que le hicieran más humano, más cercano y demás. Y es lo que busqué. Incluso también amigos suyos personales, contacté con ellos pero sin preguntarles cosas escabrosas ni cosas morbosas ni nada, ¿no? Simplemente, pues, experiencias con él y demás. Tampoco el libro es un libro. Tampoco es Bohemian Rhapsody, es decir, no está edulcorado. Hay ciertas cosas que se tienen que contar porque son ciertas, ¿no? Pero desde un prisma que yo doy los datos y que el lector sea el que dé su opinión moral, si es que necesita una opinión moral esos datos, que esa es otra cuestión, ¿no? Yeah. Detalle que me llevó a pensar con cuánta profundidad tú has trabajado en este libro. Sí. Y es cuando dices, estaba casi al principio, en el directo que publicaron Mott de Hoople, en alguna edición se ve una foto de la banda y Freddy a un lado compartiendo camaradería y riéndose. Esto es una cita textual Sí, es cierto. ¿Cómo sí. tú llegaste a detalles como este? Pues simplemente con un disco de Mother Hoople que tenía. Y porque yo me hice fan de Mother Hoople con 14 años. Con 14 años leí mi primera biografía de Queen, que era uno de estos libritos de la máscara, no sé si te acuerdas, que eran muy, muy finos, que no eran ni libros. Bueno, pues leí una biografía de Queen y vi que Queen habían sido teloneros de Mother Hoople. Y dije, pues este grupo debe ser bueno. Mi hermana vivió en Inglaterra 8 años y traía toda la música inglesa. Siempre en mi casa has escuchado mucha música anglosajona, ¿no? Y en esa época, pues yo lo que escuchaba era pues Led Zeppelin, Deep Purple, el glam, David Bowie, pues ese T-Rex y Mother Hoople, pues encajaban perfectamente en ese imaginario, ¿no? Entre el hard rock y el glam. Me encantaron, me fascinaron y desde los 14 años soy fan de ellos. Tuve la suerte de poder verles en directo, poder entrevistarles y preguntarles por Freddy, a Ian Hunter y a Morgan Fisher. Y ese vinilo lo tenía y cuando lo vi de repente me dije, pero si este es Freddy. Y fue porque compré el vinilo y me lo encontré de casualidad. O sea, simple y llanamente pura casualidad, ¿no? El dato, sí. Mira tú qué historia, Ignacio. Yo que pensé que tú habías buscado en cientos y miles de discos. Ha habido cosas que sí que he buscado en cientos de sitios, ¿eh? Te puedo decir que hay cosas casuales como estas, pero ha habido cosas que me han costado sangre, sudor y lágrimas, y te puedo decir que las tres cosas han sido verídicas, ¿eh? Ha habido cosas que sí que me han costado mucho tiempo, muchas noches de insomnio y demás. Eso también te lo puedo decir, que sí que he buscado en toda la discografía, en buscar carátulas diferentes, portadas diferentes, ya me entiendes, todo este tipo de cosas de censuras, pues por ejemplo buscar la versión, hay una versión de Nata de ópera que me parece muy curiosa, es de Corea del Sur, que quitan las dos canciones más importantes del disco, quitan la primera, que es la que te introduce en el disco, que es de Death on Two Legs, y quitan Bohemian Rhapsody. Y pues sí, también hubo una búsqueda de pues o en Argentina cuando tocaron, estaba censurada la canción de News of the World, Get Down Make Love. En la radio se retransmitió el concierto de Queen, pero esa canción no la retransmitieron precisamente porque estaba, por la dictadura argentina, estaba censurada, ¿no? También ha habido búsqueda de ese tipo de cosas, ¿no? De memorabilia y demás. Ha habido mucha búsqueda y leer muchos libros anteriores de Queen, obviamente, ¿no? Ahí está el apartado de documentación, que hay muchos, o sea, muchísimos libros que he tenido que consultar y que por aquí están muchos de ellos, por aquí, de lo que he consultado, vamos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, really matters. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Oye, yo no he llegado al apartado de documentación. Por eso te voy a preguntar que otro dato que a mí me trastornó la cabeza es el de la asistencia de Dee Snider al concierto de Queen en su primera gira americana. Oye, sí. ¿Dónde sacaste esa información? Porque lo leí en una entrevista de Dee Snider, lo ha contado varias veces, que él era muy fan de Queen 2, que de hecho ahora va a ser mezclado de nuevo, va a salir una caja a finales de marzo. ¿Finales de marzo? Sí, Brian May el otro día puso en Instagram que iba a salir a finales de marzo. Y Dee Snider lo ha dicho en varias ocasiones que él era el único que era fan, era más fan de Queen que de Mötley Crüe. Y que se ponía a gritar y a cantar las canciones y que de hecho se fijaron en él. Y lo ha contado en varias ocasiones. El testimonio suyo está en varias entrevistas. O sea, es conocido dentro del mundo de Queen. Y si no eres, porque a mí no me, si no eres un fan que está en Queen y los satélites nada más, y si somos fans melómanos del rock and roll como tú y yo, que nos gustan todas las variantes, pues te vas a encontrar ese tipo de declaraciones, ¿no? O sea, todos conocemos quién es Dee Snider. Y así lo encontré, básicamente. Lo ha dicho en varias entrevistas él. Ignacio, y ahora que tú mencionas a Brian May, tú le has hecho, intentaste entrevistar a Brian May, John Deacon o Roger Taylor para este libro precisamente, y ellos saben de la existencia de este libro. No saben de la existencia del libro, que quizá para algunas cosas sea mejor, pero a Roger Taylor lo entrevisté en Londres. Fue una entrevista por su último disco, su penúltimo disco, pero fue una excusa, Fan on Earth creo que se llamaba, pero fue una excusa para hacer una entrevista con preguntas de Queen raras. Le pregunté cosas muy extrañas, muy de fan, y le hizo gracia y estuvo muy bien la conversación. Fue muy agradable, además fue un día muy caótico porque Hice Burgos, Madrid, Londres, Londres, Madrid, Burgos en menos de 24 horas. Solo para entrevistar a Roger Taylor 40 minutos en un hotel. Y bueno, pasaron un montón de cosas en ese viaje. Fue un viaje de estos que valen la pena recordar, ¿no? Y me gustó y hubo un tanteo, incluso cosas que eran en cierta medida polémicas, como continuar sin Freddy y demás, él entraba al quite y demás. Brian siempre fue mi ballena blanca, ¿no? Mi Moby Dick. Lo conocí brevemente cuando el musical de Queen empezó en un teatro de Madrid, no recuerdo ahora el teatro, que cometieron el error para mí de traducir las canciones, es decir, que las canciones se cantaban en español, menos los estribillos, y fue horrible eso. Y ahí está Momo Cortés, que era lo mejor del musical, que colabora en el libro, el cantante, que hace un tributo a Queen, que a mí me gusta porque hace de él, no hace de Freddie, no se pone las vestimentas de Freddie, sino que canta con su voz y con su estética, ¿no? Y ahí conocí a Brian May levemente después de ese del musical, y luego por fin bueno, el libro se publica en realidad hace en 2022, ¿vale? Y justo Juan Carlos se publica el libro, y Juan Carlos, director de Dizzy Rock, al que tengo que agradecerle, que fue gracias a Dizzy Rock porque empecé a escribir el libro, si quieres luego lo cuento. Entrevisté a Brian May, ¿no? Y había cuestiones peliagudas. Yo sé que Mac, el productor de los 80, tuvo muchas discusiones con Brian May y se llevaban muy mal, y se lo dije incluso a Roger Taylor, y me dijo, sí, son cosas suyas y demás. Y también hay cosas de Brian May que a mí me chirrían bastante, ¿no? No me gusta que Queen continúen sin John Deacon ni Freddy. Para mí no tiene concepción. Les he visto con Paul Rogers. Lo que más me gustó fue cuando cantaron canciones de Bad Company y de Free, no las de Queen. Con Adam Lambert prefiero ni mencionarlo, porque acabé fatal ese concierto. Un concierto que dije, voy a tomarme un cubata, a ver si me tomé cada vez que bebía, cada vez estaba más enfadado, o sea, no me gustó nada, fue como rasgarme las vestiduras, ¿no? Y me acuerdo que me dijo Juan Carlos de hacer una videoconferencia con Brian May, y justo al libro había salido pues unos meses, un par de meses antes, así que no pude ponerlo, ¿no? Si hay una segunda edición, pues lo pondré. Y le pregunté a un amigo, a Sergio Martos, redactor de Ruta 66 y escritor de un par de libros de Alice Cooper muy buenos, le pregunté, ¿qué hago? ¿Le hago preguntas difíciles o le hago preguntas de fan que quiere saber, ¿no? Detalles de esta canción concreta que nadie se fija, pero que tú te has fijado. Y me dijo, tío, es tu guitarrista favorito, que es verdad. Objetivamente mi guitarrista favorito es Hendrix, pero subjetivamente es Brian May. Dice, disfrútalo. Y lo que hice fue disfrutar y preguntarle por cosas relacionadas con ellas. Y fue curioso porque, por ejemplo, en el caso de Mr. Bad Guy, me dio una respuesta muy parecida a la que me dio, más que parecida, que concordaba con la respuesta que me dio Paul Vincent, que tenía envidia de que no hubiera participado en el libro, en el disco de Freddy. Y estuvo muy bien, y al final Brian May me tiró un beso. Lo tengo ahí como un meme, como un emoticono en el WhatsApp. Y dije, bueno, pues me he reconciliado en cierta medida, porque la vez que le conocí en persona, la experiencia no fue muy agradable, la verdad. Pero bueno. Into my eyes and you see I'm captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. My breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you anywhere you go. Take my breath away. And played in the rain. sit counting the hours day by day. Antes que se nos pase, cuéntanos lo de la DC Rock. Cuéntanos. Sí, bueno. Yo había escrito ya muchas entrevistas, había estado en Popular Uno muchos años, en Ruta 66, y al final pues me fui a Rock Zone y a DC Rock, ¿no? Y Juan Carlos me dijo de hacer un artículo de Freddie Mercury en portada. O sea, pero no de Queen, sino basado en Freddie. Que hiciera el artículo, fue mi primer artículo de portada de DC Rock, y en ese artículo empecé a entrevistar a gente y de repente me di cuenta de que conseguí contactos muy fáciles y me di cuenta que ahí tenía una base y desde esa base podía construir un libro. Ahí conseguí al Roddy de Freddie Mercury, le llaman Ratty, conseguí a Reinhold Mack, que luego le hice múltiples entrevistas y demás, conseguí a Mike Moran, con el que coescribió todo el disco de Barcelona, conseguí a Peter Straker, que fue un amigo suyo con el que al que produjo un disco que casi nadie conoce, This One's on Me, bastantes fans que lo habían vivido en primera persona, la presidenta del club de fans de Queen. Tendría que mirar realmente la revista para acordarme de todos los nombres, pero me di cuenta que acumulé bastantes nombres muy importantes. Y eso me dio pie a decir, de aquí se puede, aquí hay un libro, aquí se puede sacar un libro. Y fue así, la verdad, fue gracias a esa portada, a esa iniciativa que fue de Juan Carlos, que me lo dijo a mí, me dijo, haz una portada de Freddie Mercury, no de Queen, sino desde una que salgan Queen, pero desde la perspectiva de Freddie. También entrevisté, por ejemplo, a Sandra Rhodes, que es todos los trajes, estos famosos blancos que llevaba Freddie, que Mick Rock, el fotógrafo, tanto le hizo tantas fotografías y demás. Y dije, he conseguido tanta gente, ¿por qué no intentarlo más, no? Y a raíz de ahí fue como pasó. Y te puedo contar que incluso ha habido noches que he mandado 100 emails. Y no estoy exagerando, ¿eh? Porque dices, por probabilidad, alguno te va a contestar. Y alguno te contesta. El manager de Elton John me contestó. Y el manager de Robbie Williams también. No pude conseguir sus... No, me dijeron muy educadamente que no podían colaborar, pero ahí estuvo. Pero, por ejemplo, Olivia Newton-John, que en ningún momento me lo iba a imaginar, pues sí, el manager me dijo, vale, bien. Y me dijo al principio, me dio largas, le dije, podría decir que... Me dijo que Olivia Newton-John le gustaba Queen, me dio largas. Dije, pero ¿podría poner eso, que ni Olivia le gusta Queen? Y me dijo, espérate, que la voy a escribir a ella y que te escriba ella un texto. Y ella me escribió un texto sobre Freddie, ¿no? Y sí, fue a raíz de eso. Y claro, también hay que recordar que a partir de esa portada de Queen, de Freddie Mercury, perdona, hice luego más portadas de Queen. Y cuantos más portadas de Queen, más testimonios recogía de músicos, de Steve McDonald de Red Cross y de Slash, como hemos mencionado antes, pues de por ejemplo de Fred Mandel, me acuerdo, que fue teclista de Supertramp y de Alice Cooper. También Alice Cooper, pues iba añadiendo cada vez más contactos, cada portada me daba más contactos, ¿no? Y un truco que ya que hice era mandarles a la gente en PDF la entrevista de Roger Taylor, como dando a entender la validez de que iba en serio, ¿no? Porque hay muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, Tony, que escribes y no hay respuesta porque a veces creen que eres un fan sin más, que no eres un periodista musical. Tienes que escribir con cierto background, ¿no? Y el truco de poner a Roger Taylor, pues la verdad es que funcionó bastante bien y mucha gente me respondió gracias a eso. Como Joe Satriani, le mandé un email a la web y Joe Satriani me describió seis o siete canciones favoritas suyas, porque sí. Y eso te da cierta, es lo que te he dicho, te da validez, porque hay mucha gente que cuando les mandas un email dicen, ¿será periodista de verdad? ¿Esta revista existirá? Ya me entiendes, no saben quién eres o qué eres, ¿no? O qué quieres, ¿no? Y sí, fue así, básicamente, sí. Oye, sí, aprovechamos para decir que la DC Rock es una revista, que casi que una revista es un libro. La información que tiene es muy seria y muy buscada. No es para los que quieren ver preguntas tontas ni respuestas de bobería. Sí. No, es una revista para cafeteros, para gente que realmente es muy melómana y le gustan todos los detalles de sus grupos favoritos, eso es cierto, sí. Por eso también te quería preguntar, Ignacio, al escribir este libro, ¿tú pensaste en el target? O sea, ¿a quién podría interesar? Pues si te soy sincero, quería, al principio tuve es que fue una concatenación de casualidades, porque al principio el libro lo iba a autoeditar, iba a ser una edición de 300 copias, en tapa dura, con color mate, o sea, con color de fotografía todas las páginas, con fotos en todas las páginas y demás, y era desorbitado el precio, iba a perder dinero, pero bueno, quería hacerlo así. Y de repente hablé con el hermano de Joaquín Cardiel, Antonio Cardiel. Joaquín Cardiel es el bajista de Héroes de Silencio, que había escrito una biografía de Héroes de Silencio, el hermano, y me pasó el contacto de su agente literaria. Le pasé un par de capítulos, le gustó, la verdad es que fue muy rápido. En 5 días me consiguió una editorial grande, una editorial como La Esfera de los Libros, que es del mismo grupo editorial que El Mundo, que Marca y demás. Me sorprendió, y me sorprendió también que una editorial que no le pega tanto a Freddie Mercury como artista, por cuestiones ideológicas, lo aceptara, y dije, genial, por mí genial. Y cuando ya vi eso, dije, el libro, quiero que sea un libro que una persona que lo lea se quede con algo, que sea instructivo, que le deje pozo, ¿no? Que le deje huella, que no sea un libro superficial, que lees y ya está. Sí que es cierto que hay partes que son más complejas para las personas que quizá no tengan un lenguaje musical más desarrollado, eso sí que lo reconozco, pero quería un libro de ese tipo, no quería un libro fácil, no quería un libro... Porque libros de Freddie Mercury hay muchos, como tú has dicho, ¿no? Incluso pude haber publicado el libro cuando salió la película, pero todavía no tenía los testimonios suficientes, todavía no había buscado, porque he buscado también mucho en hemerotecas, entrevistas de Brian May de los 70, bueno, a John Deacon, a todos los miembros, ¿no? Tim Staffel, que fue el cantante de Smiles, lo entrevisté. Pero de los demás, pues hay muchas cosas que tuve que buscar. Y de Freddie, obviamente, tuve que buscar un montón de entrevistas. Tuve que, por internet, por revistas inglesas de la época, por libros y demás, ¿sabes? Así que yo lo que quería era que el lector tuviera la misma satisfacción que he tenido yo al escribirlo, que es una carta de amor a Freddie Mercury, pero con cierta con objetividad, ¿no? Que no sea, como he comentado antes, una geografía, ¿no? Y que el lector vea que Queen es un grupo muy valorable y que hay, porque por desgracia, hay mucha gente que considera que Queen es un grupo de éxitos y no de álbumes, cuando ahí está en Attack de Opera o News of the World como grandes discos. Y quería que una valoración de Freddie Mercury con más profundidad que otros libros, básicamente. Somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me som Oye, entonces ya sabemos cómo llegaste a la editorial Esfera de los Libros. Sí. Entonces mi pregunta va a ser, a ver, Esfera de los Libros, ¿te tomó el libro tal como era o comenzaste con una editora o con alguien a discutir cómo podía o cómo iba a llegar a ser? No, tuve suerte en ese sentido, tuve suerte. Casi todo fueron facilidades. Con las personas que trabajé bastante bien. El libro fue en tapa blanda, pero yo creo que está bien. O sea, no es el típico tapa blanda barato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo único que hubo hacer un consenso fue de las fotografías, porque yo tenía fotografías como para llenar el libro entero y obviamente no podían caber todas, ¿no? Porque estando en el mundo de Queen, pues conoces a fans, que conoces a otros fans, coleccionismo, que te mandan cosas promocionales, fotos inéditas, etcétera, etcétera. Ahí fue donde hubo pues una especie de juego, ¿no? De pues quita esta, pon esta. Por ejemplo, las fotos finales de la época de Freddy, decidí hacer dibujos, porque Freddy estaba bastante deteriorado físicamente, ¿no? Y hay mucho simbolismo en los dibujos de Oscar Hunter, que hay en el apartado de fotografías, que es a partir de The Miracle hasta Made in Heaven, y bueno, hasta Made in Heaven y hasta el Oscar, hasta la película de Bohemian Rhapsody. Y ese fue la mayor, no lo llamaría ni confrontación, sino trabajo. Y en ese sentido fue muy aceptaron el libro tal cual, o sea, aceptaron el libro tal cual, no quisieron inmiscuirse nada. Sí que, bueno, recuerdo una cosa, recuerdo que me pasaron una posible portada que no me gustó, y yo, como había trabajado anteriormente con una Eloy Bielsa, una diseñadora bastante prestigiosa, que me había hecho una portada, dije, yo quiero la portada como la que me ha hecho esta persona, esta profesional, ¿no? Y se la pasé y adecuaron la portada, porque si te fijas, es una foto, la foto de Freddy es una foto que se le ve feliz, pero a la vez se le ve con unos ojos como con tristeza, ¿no? No es el Freddy pletórico de los conciertos, sino es algo más íntimo, ¿no? Que creo que Ezequiel, compañero nuestro, lo retrató muy bien y lo supo ver muy bien, vislumbrarlo muy bien en la reseña que hizo del libro This Is Rock. Y ese fue ese, y luego me sugirieron varios títulos: El poder de Queen, Un espíritu libre, y ninguno me gustó, la verdad, ninguno me gustó. Y les dije que tenía que ser Realidad y Deseo, porque quería jugar como un poco como lo de Bohemian Rhapsody, que dice si es esta la vida real o esta la fantasía, ¿no? Pues en vez de fantasía lo puse como deseo, porque fantasía aquí lo derivamos más al Señor de los Anillos y de ese tipo de cosas, ¿no? Y quise hacer con esa dicotomía, ¿no? De lo que él quería y lo que él consiguió, ¿no? Y que ese título tenía un patos y un poder más superior que los otros títulos. Estos básicamente fueron los únicos inconvenientes. Les dije si en las solapas iba a haber libros suyos. Me dijeron que como era su primer libro de un artista de rock, no iban a poner ninguno. Cosa que aprecié, porque es una editorial que publica pues las biografías del rey y de gente así, que no me gustaría que estuvieran en mi libro, básicamente. No lo voy a negar. Y ninguna biografía de la reina, ¿no? No, es exacto, ni de la reina de Inglaterra ni nadie, no, yo quería que el libro no tuviera, o si pusieran libros, que pusieran libros afines, ¿no? Pero en una biografía del rey emérito, para más inri, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota que te puedo decir. Curiosamente, es curioso porque la editorial sí que es una editorial que tira hacia la derecha, ¿no? Y el libro, siendo Freddie Mercury, por eso me sorprendió que les interesara, y o sea, se trabajó muy bien. Y recuerdo que por ejemplo, la prensa de izquierdas, viendo que era la editorial, le hicieron un bloqueo al libro. No, nadie es curioso que nadie de la prensa de izquierda se hizo eco del libro, ¿sabes? O sea, me quedé un poco impresionado porque el libro no es nada político. Y Freddie Mercury como figura, de hecho, es una figura de resiliencia, de valentía, de... Es homosexual, no lo dijo, pero es que era obvio, en los 80, ¿no? Llevaba camisetas de con el nombre de discotecas gays de Londres, o sea, más obvio que eso no puede haber. Llevaba el look de Castro, de San Francisco, del bigote, de las chupas de cuero, todo, ¿no? Y bueno, todo ha sido, con la editorial ha ido todo bastante bien, hay que reconocer que ha ido muy, muy bien. Y eso es lo que te puedo decir a nivel de la editorial, que lo único que tuvimos, el problema fue la portada, que me mandaron una portada que no me gustaba nada, y les remití a la otra portada, y luego el título del libro, que me dijeron un espíritu libre, un espíritu... Esto, es que tendría que buscarlo, porque eran títulos que eran muy poco comerciales, o el poder de Queen, que yo quería... Porque pones el poder de Queen y ya estás derivando más a Queen, y yo quería que fuera más Freddy que Queen, ¿no? Y no me terminaba de gustar, y incluso uno era un espíritu exótico o algo así, no lo veía. Les dije, tiene que ser este título. Mi agente literaria me apoyó y no hubo ninguna queja. Dime. No me extraña a mí que la prensa de izquierda haya decidido bloquear el libro, porque es lo que se hace en España. No sé si sí. Tú sabes, yo soy cubano y llevo 15 años aquí. Ah, no sabía que eras de Cuba, ¿no? Sí, yo soy cubano y llevo 15 años aquí. Me llama la atención cómo, en nombre de la democracia, tanto la izquierda como la derecha como el centro, cancelar a los demás, de verdad. Sí, es cierto. O sea, estoy seguro que si lo hubiera publicado en una editorial de izquierdas, los diarios o la prensa de derechas tampoco le hubieran hecho caso. Porque por desgracia aquí hay una disyuntiva, que eres o eres de un lado o de otro, eres del Madrid o del Barça, parece que no hay zonas intermedias, por desgracia. Es un país muy muy dualista, por decirlo de alguna manera, por desgracia, sí. Nunca mejor dicho. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We'll be right back. brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Comentaste anteriormente que tenías muchas fotografías y sí. Efectivamente cuando se escribe un libro como este llega el momento de pensar en las fotos y sus derechos. ¿Cómo tú gestionaste los derechos de las imágenes? Bueno, me hice con bastantes, busqué, mira, ahí también hubo una búsqueda bastante exhaustiva, porque por ejemplo buscaba en... Hay páginas de Queen, de piratas, de bootlegs, de setlist y demás. Y en las de setlist a veces venían fotos y venía el nombre del fotógrafo y tal. Contactaba con el tipo, igual eran tipos que no se dedicaban a la fotografía, pero si les dabas un pequeño dinero te cedían la foto. Otros simplemente pues eran agencia, de comprar de agencia. Las más baratas de una agencia, ese tipo de fotografías. Y luego también pues había mucha, lo que sí tenía gratis, obviamente por amigos como Albert Calicó, uno de los grandes coleccionistas de Queen en España, pues memorabilia, ¿no? Y incluso a gente de Holanda y demás que me pasaron, pues yo que sé, desde o Eduardo Eudicana, que me pasaron pues desde portadas o pósters de nada de ópera a la invitación a la fiesta de cumpleaños de Freddie Mercury en el 87 en Ibiza, ¿no? Ese tipo de cosas y demás, ¿no? O carteles, por ejemplo, el cartel del concierto en Puebla que fueron a dar en México Queen, ¿no? Pero bueno, las fotografías ya sabes que es una cuestión de dinero y de comprarlas, ¿no? No hay otra razón. Alguna persona, curiosamente, las dos fotos inéditas que nunca han salido en ningún libro... fueron gratis, que son las del capítulo de Mr. Bad Guy, y que sale Freddy fumando con su el chaleco blanco y demás, y luego sale Freddy con el director hablando y demás. Esas dos fotos que son magníficas, y una me encantaría si hubiera una segunda edición que fuera portada, por variar un poco, ¿no? Esas dos me las regaló literalmente en alta resolución la mujer del guitarrista de Peter Straker. O sea, no directamente, sino la mujer. Le dije el proyecto y me pasó las fotografías y encantadora. Y hubo también fans que me pasaron cosas y demás. Ten en cuenta que también hay está el testimonio de muchos fans. Es decir, he contactado con fans de Japón para ver cómo se vivió Queen en Japón. Fans coetáneos a Queen. Es decir, que fans que vivieron el fenómeno de Queen en los 70, 80 y demás. No fans actuales. También hice lo mismo con gente de Brasil, que los vio tanto en el 81 como en el 85 en Río de Janeiro. Y argentinos, estadounidenses, ingleses. He intentado contar con gente que vivió de primera mano los conciertos de Queen, ¿no? En ese sentido. Make love. make everybody get down, make love. It's late, it's late, it's late, but leyendo la cita que tú haces sobre la crítica del Cher Heart Attack por parte del New Musical Express, me da por pensar que o tú tienes una gran colección de revistas y periódicos o has visitado muchas bibliotecas, porque yo no creo que algo así se pueda encontrar en internet. Una cita de un periódico de 73. ¿Cómo tú lograste obtener información de ese calibre? Pues a través de buscar muchos libros, muchos libros, de buscar en revistas antiguas y de buscar también, pues buscar incluso cosas, hay cosas que sí que he buscado en la red, obviamente, porque por ejemplo me sorprendió que Made in Heaven no se reseñó y Made in Heaven no se reseñó en la Rolling Stone, que he cogido pues, el New Musical Express como el más importante de Inglaterra, ¿no?, en la época, y Rolling Stone como la cabecera, ¿no?, de Estados Unidos, aunque había otras revistas como Cream que pudieran ser mejores, ¿no?, o más dirigidas al rock, y Rolling Stone más a estilo de vida, ¿no? Y sí que había alguna que he tenido que buscar por mil lados, buscar en internet, preguntar a coleccionistas, oye, ¿no tendrás esta revista de este número y tal? Y sí, ha sido pues bastante exhaustivo en ese sentido, buscar todas las citas de las críticas, intentar conseguir todas las críticas de todos los discos, tanto de es que de hecho se reseñan todos los discos de Queen, también se reseñan los discos de los miembros en solitario de manera muy muy pequeña, de Roger Taylor y de Brian May, pero también se reseñan. Y demás, lo que sí que tuve claro es que no iba a contar la historia de Queen a partir del 91, o sea, iba a contar el Made in Heaven, ¿no?, obviamente, y la película, porque el vínculo directo con Freddie, pero no quería contar el Queen Plus Paul Rogers, Queen Plus Adam Lambert, eso no lo quería tocar, porque me parecía que estaba fuera de lugar, porque la historia era de Freddie, y no, si escribía un libro de Queen tendría que ponerlo, pero siendo de Freddie me evité escribir cosas que no quería escribir porque no iban a ser peyorativas, no iban a ser muy muy muy buenas. Oye, volviendo al Cher Heart Attack, leyendo las opiniones sobre Cher Heart Attack, se me ocurrió esta pregunta. ¿En algún momento de tu investigación alguien te dio un criterio sobre un disco, una canción o una actuación de Queen con la que más que no estar para nada de acuerdo te sintieras ofendido y aún así decidiste plasmarla en el libro? Sí, sí que pasó. Incluso hubo gente que me hizo reevaluar la discografía de Queen. Un disco como The At The Races, que siempre he tenido en gran estima, sigo pensando que es un gran disco porque es la época de Queen mejor a nivel compositivo y a nivel de tocar, ¿no?, instrumentalmente. Pero sí que es cierto que si quitamos Tie Your Mother Down y Somebody to Love, el disco es como una especie de segunda parte de The Night at the Opera, ¿no? Recuerdo que a Wayne Hussey de The Mission le dije, ¿por qué no te gusta? Porque le gustaban los cuatro primeros discos de Queen. Y me dijo, ¿cómo te gusta The Night at the Races? Que es muy parecido a The Night at the Opera. Y me dijo, precisamente por eso. Porque como es muy parecido, prefiero el The Night at the Opera, ¿no? Sí, hubo casos de gente que Sergio Martos, el redactor de Ruta 66 que mencionaba antes, me hizo revalorizar ese disco, ¿no? Y también hubo gente que sí, mira, Morgan Fisher expuso muy mal a Queen porque él fue teclista de Mötley Crüe cuando Queen fueron troneros de ellos en Inglaterra en el 73, en el 74 en Estados Unidos, y luego cuando Queen quisieron incorporar un músico extra, es decir, un teclista al directo en el 82, le cogieron a él para la gira europea. Supuestamente le iban a coger para todo. Y él fue muy crítico con Queen y dejé todo lo que él dijo. Al único al que salvaba a Freddie y a John Deacon. A Brian May y a Roger Taylor les ponía muy, muy mal. Y decía que los conciertos para Brian May eran como muy mecánicos, que el único que era libre a la hora de interpretar los conciertos y que hacía improvisaciones era Freddie, ¿no? Que Brian May era todo muy matemático, ¿no? Y luego también él contó que su grupo, tuvo un grupo que se llamaba Morgan, que curiosamente Tim Staffel, cantante de Smile, estuvo en ese grupo, que tenía estructuras muy parecidas a Queen y que Brian May les había ido a ver y que le parecía muy obvio que había cogido ideas de ellos.

supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop it. Me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Sonic man out of you. Yeah. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Charlie, now. I'm having a good time. Don't stop yes, me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Y así vamos llegando al final de nuestro programa Made in Metal, este especial dedicado a Ignacio Reyo y su libro Freddie Mercury, Realidad y Deseo. Aunque podría decirlo a la inversa, el programa está dedicado al libro Freddie Mercury, Realidad y Deseo, escrito por Ignacio Reyo, y también está dedicado a Queen. Yo esta parte final del programa te quería comentar por qué puse algunas canciones. Por ejemplo, sabes que la primera fue March of the Black Queen, que la presenté. Después viene un trío de canciones que está en el She Heart Attack, que es Tenement Funster, Freak of the Week y Lily of the Valley, que es un trío de canciones que siempre me gustó la manera en que están engarzadas. Y es lo mismo que ocurre con las otras dos canciones, que son In the Lap of the God, que es la versión más fuerte de las dos que hay en este disco. Y a mí Manuel Ramil es excepcional tecladista de bandas como Avalanche, Mago de Oz y otras tantas. Me dice que siempre le ha gustado mucho una canción, In the Lap of the God, y yo quisiera pensar que es la más fuerte y no la más suave. Esta primera versión, que es la que abre la cara B del disco, en la que Roger Taylor abusa a su garganta de una manera en que abusará mucho más para el próximo disco con Bohemian Rhapsody y también Stone Cold Crazy, que los amantes de la música más fuerte recordarán que fue la versión que hizo Metallica cuando hizo el homenaje a Freddie Mercury. Obviamente no podía faltar Bohemian Rhapsody. Y después hay otra canción que es You Take My Breath Away, que es una canción que escuchaba yo mucho en un programa en Cuba que se llamaba Perspectiva, que lo ponían de 11 a 12 de la noche. Y yo recuerdo que la casa estaba apagada porque todo el mundo estaba durmiendo en mi casa. Y yo escuchaba You Take My Breath Away, tenía un aire misterioso que estaba realmente, me hizo que la canción se quedara en mi ADN. Continuamos con The Millionaire Waltz, que era otra canción que también ponían mucho en Cuba, porque con esa canción querían decir que el capitalismo era malísimo y que Queen siempre criticaba al capitalismo. Tampoco pudo faltar Somebody to Love ni We Will Rock You, We Are the Champion, que saben que son unas canciones que son para toda la vida. Todo el que sea rockero, incluso el que no sea rockero, les gustará para siempre. Muchas veces cuando yo pongo esta canción por la radio, yo digo que el himno de Inglaterra debería ser We Are the Champion y no God Save the Queen. A continuación yo te puse Get Down My Love y It's Late. Te puse Get Down My Love porque cuando yo escuché esa canción, que las escuché en el año 70, finales del 78, principio del 79, si la memoria no me falla, que yo estaba estudiando tercer año de la carrera de magisterio, resulta que esa canción yo la veía como un síntoma de libertad, y después con el paso de los años fue que me vine a dar cuenta que la canción estaba prohibida en muchos países capitalistas. La otra es It's Late, que es, las puse las dos juntas y la puse porque It's Late es una canción que en su momento yo no le presté atención. Después que la escuché muchas veces y escuché la manera en que Roger Taylor toca la batería aquí, que lo hace muy bien y muy acelerado, me gustó muchísimo más. Y además comienza con el verso que dice: You say you love me and I hardly know your name. O sea, tú dices que me amas y yo apenas sé tu nombre. Y es algo que jamás me pasó a mí, porque como no era fácil que me amaran a mí, yo a quien me amó siempre la recuerdo con todo el cariño del mundo. Ya para los finales te escojo dos canciones del jazz. La primera es Yellow Sea, que también tiene Yellow Sea un momento en que todas las voces, las seis voces se unen y te dicen algo así. Oye, esa parte me llegó siempre al corazón desde el año 78. Y cerramos con el Don't Stop Me Now, que está reconocido como la canción más alegre de Queen. No solamente la más alegre de Queen, una de las canciones más alegres de la historia de la música. Yo recuerdo que una vez en Facebook, que sabe que la gente habla cualquier tontería, no solamente en Facebook, en cualquier red social, y de estas preguntas que te hacen: ¿cuál es el grupo de rock más sobrevalorado de este mundo? Y salió un tonto ahí, cuyo nombre no puedo ni quiero acordarme, y decía: el grupo más sobrevalorado de la historia del rock es Queen. Chico, no, vaya, de verdad, fue un momento que me llegó a ofender la estupidez. O sea, un grupo que hace una canción que está reconocida como una de las canciones más alegres de la historia está sobrevalorado. Un grupo con un cantante único y un trabajo coral espectacular es sobrevalorado. Un grupo que logró poner una canción de 6 minutos en 1973 en la radio y convertirla en un single, eso está sobrevalorado. Un grupo que ha tocado en todo el mundo y en todo el mundo ha llenado estadios, está sobrevalorado. Lo único que está sobrevalorado es la opinión del estúpido ese. Así que nada, esa fue la historia. Yo trato de no discutir, porque realmente sabes que discutir por las redes sociales, y esto es mi momento de filosofía barata y zapatos de goma también, discutir por las redes sociales con alguien que tú jamás vas a ver en tu vida es una pérdida de tiempo. No van a cambiar. No discutas con gente por las redes sociales. Yo espero que te haya gustado este programa. El libro de Ignacio Reyo está en Amazon. Yo te voy a dejar un enlace aquí para, si lo quieres comprar, lo compres. Y espero que te haya gustado el programa y espero además que te guste Queen. Un abrazo grande. Y vamos a ver, si tú ves que me dio tiempo para poner otra canción, la escucharás. Y si no, nos vemos la próxima semana o cuando tú quieras, porque yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.